Buenos días, felices Navidades, felices fiestas. Acá estamos grabando el podcast sobre el cuarto capítulo del reboot de Sex and the City and Just Like That y haciendo un esfuerzo Sí. supremo porque yo me siento medio pésimo, acá aislada, esperando hisopado Sí, pobre Lu. y bueno, así es la vida en este mundo post-apocalíptico o todavía apocalíptico, no sé. Bueno, vamos a hablar de este capítulo que fue rarísimo, ¿no? Está cada vez más cringe. Más cringe, no sabemos qué está pasando. Es como, ¿qué? Sí, hay como toda la trama. Yo te dije, a Charlotte no le están dando una buena historia y está horrible. Está horrible toda esa trama de ella con los white friends y que va a invitar a la amiga, a la vecina, porque es negra. Sí. Y eso, todo eso es medio horrible. Sí, la verdad que incomodó bastante y yo creo que va a generar Yo creo que sí, malas hubo revuelo críticas, en las claro. redes. Sí, Sí. es que es de mal gusto. Sí, no, era innecesario, es innecesario, es un capítulo que le podrían haber dado otro enfoque. Sí, totalmente. Bueno. También, además, bueno, viste que ella va, le invita a LTW, ya no puedo retener su nombre, Lisa Todd Sí. Waxley. Sí. Va y le invita. O se autoinvita, le dice, a ver, hagamos una cena en tu casa, no sé qué, pasa mañana. Entonces Charlotte cancela la colonoscopia que le había sacado para Harry, todo en el Sí. medio del pedido del café. Sí. Y después se da cuenta, claro, empieza a ver sus amigos, a ver quién puede venir, Carrie, porque habla de moda, Miranda, porque habla de política, y no sé, y después dice, uy, no, pará, no tenemos todo, no tenemos amigos negros. Bueno, todo eso, ya todo eso me parece de calificar la gente así, es horrible. Es Horrible. algo que, tipo, no sé, me choca mucho de un personaje que me cae muy bien en general. No, horrible, sí. Y después de todo que va a la cena y son todos negros, que está bien, Sí. y ella hace toda esa cosa sobre el que conoce Black Art, que está bueno y me gusta escucharla a Charlotte hablar de algo más que no sea sus hijas y su plata y su no sé qué. Sí, tal cual, tal cual. Y te acordás que Charlotte trabajaba en una galería, o sea, Sí, es una grosa, Charlotte. es re linda, claro, y podría haber sido un montón, pero bueno, ella está decidió tomar otro camino, que está todo bien. Claro, es válido, pero como que está bueno las dos facetas, ¿no? Como. Claro, a mí me da mucha pena, pero bueno, no importa. Ella decidió eso, pero fue muy lindo verla de nuevo como hablando de arte. Sí, tal cual, tal cual. Y ahí además, viste, como que dijo, bueno, mira, yo sé un montón, la hizo quedar re bien a su amiga con la suegra, todo bien. Pero lo peor para mí de todo esto fue después cuando está con LTW, tipo en un café, y le Sí. dice, yo tenía miedo porque no tengo amigos negros. Sí. Y Sí. Lisa le dice, yo tenía miedo porque no tengo amigos blancos. Y como ponerlo en el mismo nivel, no, me pareció lo de peor gusto de todo el capítulo. Tal cual. Yo también me rechocó, me rechocó. Y lo que pensaba es que estamos en el 2021 y todo esto, como este intento de trabajar la discriminación, ¿no? El príncipe del rap, por ejemplo, lo hace tan bien y ya pasaron 20 años de eso y no pudo, no, una serie que es tan popular, que hay tanta guita, no pudo como retomarlo, Horrible, horrible. Recién escuché el podcast que habla Michael Patrick King y otros escritores de la serie de esta sí. y estaban re orgullosos de toda esta trama y de qué bien que mostraron gente negra con plata porque tampoco se muestra mucho y como de alta clase, ¿entendés? ¿No? Que también, ya sé, es verdad que, no sé, sí, el estereotipo de la persona negra es el pobre del Bronx o algo así. Pero en realidad no, mira, vos mencionaste el príncipe del rap y era gente con mucho dinero. Exactamente. El príncipe del rap es una joyita. Y es una joyita muy bien trabajada para la época en que fue filmada. Porque además hay un montón de capítulos que no solo hablan de la discriminación, sino también del patriarcado, de un montón de cosas. Que está ahí como. ¿Cómo se dice? Como escondido dentro del capítulo, pero es que si lo prestás atención, es fantástico. Es una gran serie. Eso. Queremos al príncipe del rap. Sí, la queremos un montón. Creo que iban a hacer un reboot o una reunión o algo así, o si ya la hicieron. Hay que averiguar. Hay que averiguar. Bueno, bueno, en fin, lo de Charlotte me parece muy de pésimo gusto, todo ese arco que le están dando. Uh-huh. Es que están creando conflictos porque no tiene conflicto su personaje. Claro, eso pasa. Eso venimos hablando desde el primer capítulo, no hay nada, es muy aburrido. Sí. Sí, falta acá Samantha para mí, para que le ayude. Oh, sí. ¿No? Le podrían haber dado otra cosa, ¿no? Como la parte como de sexo de Sex and the City y meterla con Charlotte y Harry. Tal cual. No sé que pase algo, porque no pasa nada en su vida, salvo que no tiene amigos negros, no sé. Sí, no, terrible, terrible. ¿Por qué hicieron esto así? No sé. No gustó. Bueno, después la tenemos a Miranda, que no hubo. Lo único que vi de Miranda es que las veces que aparece la veo deprimida. Sí. Como... deprimida. Sí. Y habla raro. Sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Vos decís tipo arrepentida? No arrepentida, pero como que... no sé, como... como que le está pegando mal la... ser más grande. Algo por el estilo. Como que no encuentra dónde... para dónde ir, algo así. Sí, puede ser, totalmente. Y en este capítulo que mostraban de Miranda, nada, que el hijo le dice que fuma porro. Sí. O sea, que ella huele a porro, ¿no? Eso, que ella huele a porro porque había ido al evento este de Che Díaz. Claro, porque fue el día después. Uh-huh. El día después del comedy, no comedy. Igual, yo la veo deprimida en una conversación de teléfono que no sé si la tiene con Charlotte o... no, creo que con Carrie. Están hablando por teléfono y la enfocan a ella y está como en pijama, cabizbaja, no sé. Ahí la vi bajón. Y después ella tiene una conversación muy interesante con su profesora, que van a cenar. Hablan de la maternidad y de las decisiones tomadas y demás, porque Nia Wallace, ya vimos en otro capítulo, creo que el primero o el segundo, que están intentando hacer fertilización in vitro, sí, con el marido. Sí. Y ya tuvieron un intento fallido y van a hacer el segundo y ya se están inyectando las hormonas. Claro. Y ahí estuvo muy bien todo el discurso de Miranda para mí. ¿A vos qué te parecía? Sí, yo lo vi bien, pero la vi como fuera de sí, no sé, como viste, como que estaba al borde del llanto, pero no... Y los tonos de voz son medio raros, ¿viste? Como que, sí. No sé, yo te dije, como que para mí parece que está alegre, como borracha, alegre. Sí. No sé, y puede ser, porque todo lo que nos está mostrando de Miranda y el alcohol. Y sí, para mí lo de, siento como que es de la punta del iceberg con el tema del alcohol. Sí, puede ser. Lo del alcohol es lo único que muestra en este capítulo, que creo que es la única vez que están ellas tres juntas, o sea, Miranda, Charlotte y Carrie, que sí, le están cenando y le pide una... y le dice una botella, mejor, y Charlotte le dice no, una botella no, solo la copa está bien. Uh-huh. La única vez que están juntas. Sí, sí. Pero igual yo lo pensaba, ¿no? Y con lo que vos habías dicho otro de estos capítulos. Ellas siempre tomaron mucho. Es un grupo de gente que toma bastante alcohol. Sí, ni hablar. Y como vos lo vuelvo a traer, Miranda tiene esas tendencias de como comer o mucho chocolate o de disfrutar mucho con lo... como volverse un poco... Sí, y volverse un poco adicta a algún gusto que tenga. Sí, me acuerdo también cuando veía esa serie Jules, ay, ¿cómo se llamaba esa serie que después le borran? No me acuerdo. Bueno, pero sí, creo que Miranda entró como en un lugar que no sabe para dónde disparar, eso le pasa. Y no, quizás ella no lo ve como un problema. Y no, o todavía no se dio cuenta. Tampoco le dieron mucha bola a ella este capítulo, ¿viste? Porque aparece con la amiga, yo creo que aparece que habla con Carrie, esta conversación de teléfono que ya no me acuerdo qué dice, uh-huh, y no pasó nada más. Porque se enfocaron mucho en Charlotte y es toda esta escena asquerosa. Sí, que otra cosa que no me gustó de la escena de Charlotte es como le hacen un poco de bullying a la otra compañera, a la otra madre del colegio. ¡Ay, qué feo! ¿Viste? Porque la otra mina dijo... no sé, iban a hacer un evento de llevar a los chicos a un lugar y ella había encontrado otra opción. Sí. Y Charlotte la trató como, ay no, vamos a hacer lo que yo quiero hacer. Sí, porque también creo que Charlotte tiene, es como que eso es lo único que dedica a su vida. Claro. Entonces no le toques eso, porque a lo mejor se esforzó un montón, ¿viste? En conseguir, sí, ese lugar. Sí. Y la otra tenía unos amigos que le dijeron, vení acá a tocar los animalitos, no sé. Claro, pero como que la discriminó también. Sí, después no la invitaron, ¿no? Sí. Horrible, todo eso. Porque horrible. Es más joven. ¿Qué? Porque es más joven la otra, no sé. No, por random para mí. No sé, sí, horrible. Muy feo. Así que todo eso de Charlotte me pareció asquito. Bueno. Y después nos llega Carrie, que Carrie se despierta en su hermoso departamento con su hermosa ropa. Sí. Vemos un vestido, el de la flor de la primera película. Sí. Agarra su carterita, que esa carterita es la que le robaban en algún momento, pero no sé, se ve que la recuperó, se compró otra igual. Qué bien, esas cosas, esos detalles son hermosos. Ay, me encanta, lo veo por ahí, obviamente que yo no me doy cuenta de nada. Uh-huh. Agarra su pollera de tul. Sí. Una de, porque debe tener un montón. Qué fantástica esa pollera, por favor. Se suelta los rulos, viste que tiene unos rulos increíbles como la Carrie que queremos. Bueno, fíjate, volvió al departamento con rulos, dejó el lacio. Tal cual, ya está. Uh-huh. Es como que está más despeinada, después escuché en otro lado que decían como en alguna cosa se le ven los breteles del corpiño, entonces está más como la Carrie desalineada de la serie. Fantástico. Y bueno, y va a comprar su, va a hacer café con su cafetera de los 90. Sí. Obviamente hace cualquiera, porque Carrie es una inútil. Eso sí. Ya lo hablamos. Sí, no sabe. Es una inútil. Le puso mucha agua, algo mal hizo. No es que la cafetera andaba mal. No, la pifió ella. Cagó. Se va a comprar un café a un negocio. Ellos le dicen deli a esos lugares, me parece. Uh-huh. Y le dice el chabón, le dice hello, Caroline. Sí, rarísimo. Rarísimo. Uh-huh. Yo no sé si es un invento del chabón, pero en realidad después me puse a investigar y hace muchos años en Wikipedia ya dice Caroline Marie Bradshaw. Sí. No sé de dónde salió. No sé si se lo inventaron. Yo me busqué los libros, tengo los libros acá. Sí. Igual los busqué tipo en digital y puse el mágico control F y ninguno dice Caroline. Así que no sé. A lo mejor lo decían. Después me fijé como que, viste que ya. Carrie, el personaje, escribe libros. Sí. Como que alguien quizás lo vio ahí en algún pedacito de esos libros que escribe cuando pone la biografía, pero la verdad que no lo encontré por ningún lado y me está volviendo loca. ¿Por qué le dice Caroline? Y Marie, tipo, ¿de dónde sale Caroline Marie? No sé. A lo mejor el Carrie es un, ¿cómo se dice? Un apodo para las Caroline Marie. Nunca escuché, pero puede ser. No, qué sé yo, ahora voy a seguir investigando. Bueno. Bueno, va ahí, se toma el café. Uh-huh. Después va a su departamento, el que tenía con Big, porque lo quiere vender. Sí. Y aparece nuestra otra, que era la tercera, cuarta nueva amiga, amigue, tengo que decir. Sí. Que es Sima, se llama. ¿Cómo es Sima? Sí. Sima. Me encanta. Me encanta. Uh-huh. Sima, clásico Sex and the City, este tipo que escribe mujeres que bajan con los tacos, pisan el cigarrillo. Sí, tal cual. Es como, a mí me recuerda a Samantha en algún punto. Sí, quizás un poco. Uh-huh. Y bueno, le ayuda a tratar de vender el departamento, ¿no? Sí, le dice todo muy lindo, pero es todo muy vos, lo tenemos, sí, que poner tipo todo beige. Sí. ¿Viste? Como para que la gente se imagine viviendo ahí con sus cosas, no claro. Con tus cosas. Claro. Y entonces, bueno, pasa esto y parece como si nunca hubieran vivido ahí, salvo por el pelotón, la bici fija esa. Sí, que el mal. Que vuelve todo el tiempo, que no me interesa. Sí, tal cual, como que ya está el tema de la bici, suéltenlo, sí. Por favor. Además suelten a Big porque ya siguen saliendo mujeres que dicen que fueron, sí, acosadas por este señor. Por el actor, así terrible. Que por favor, soltar. Sí, que no parezca más, ya está. Ya está, le soltaron la mano a tiempo igual. Sí, tal cual. Entonces Carrie empieza a hablar con esta mujer bastante y sucede algo que a Carrie le reduele. Porque la mina dice que los que van a arreglar el departamento son como unos ninjas que te arreglan todo, que no te, como que no te arruinan nada y que ni los notas que van a estar presentes, pero ella, Sima, se le cae el cuadrito donde está la foto de Big y Carrie y se rompe el vidrio. Se va sobre Big, viste, como que lo roto estaba en la cara de él. Sí. Y Carrie friquea. Sí, la friquea, se reenoja. Porque se rompió y él lo tocó como que tenía sus dedos y ya se rompió y ella lo va a arreglar, pero no se va a arreglar, no se puede. También, qué sé yo, es un montón, pero la verdad que no sé, no sufrí esa pérdida, así que... No, no, que entiendo. Igual sí, está bien, para el, viste, los duelos tienen estas cosas, bueno, que son medio neuróticas, que no, no, uno ve... Visto... Claro, pero bueno, ahí vemos que como el duelo a flor de piel todavía de Carrie. Uh-huh. Y bueno, se enoja bastante con Sima, la trata, la zarandea. Sima, a lo que Sima le dice, bancala, perdón, sí, pero vos también fuiste insensible, no sí, sensible, no importa. Cuando yo dije como que estaba en Tinder y en las apps, porque estaba buscando pareja todavía, y es así lo dice Carrie, le dice, ah, qué bueno que todavía... Sí. Estés intentando encontrar el amor, como que todavía, porque... Toda esa cosa, y después de escuchar el podcast de este guionista, uh-huh, que es un pelotudo, es Michael Patrick King, que es un tarado, la verdad que no me gusta nada. Y es que como, sí, porque mis amigas que todavía intentan encontrar el amor, es como toda una trama tan de los 90. Sí, sí, sí, sí, para mí igual estuvo muy bueno que esta mujer lo traiga a la mesa este tema. Sí. Porque es como... Esta la idealización de que la solo la juventud puede disfrutar, ¿no? Porque es más o menos bueno, eso. Como, si y sos... me, gustó, y sí, me gustó que le paró el carro a Carrie, como el carro a Carrie que le dijo, mira, vos tampoco sos perfecta porque dijiste esto y me dolió. Uh-huh. Sí, sí. Qué bien que lo pudo decir, porque, viste, esas cosas se tienen que decir en el momento. Y como no lo había dicho en el momento, yo dije, ay, ya está, no lo va a poder decir, y lo volvió a traer bien. Y se le vio la cara que le dolió, porque fue un comentario de mierda. Fue un comentario de mierda, y es un comentario de mierda que es como aceptado socialmente, como polite. Y no, no es polite para la gente. No. Tipo, la vida no se acaba después de los 40, ¿loco? Claro, no eso de todavía. Es una mujer súper vibrante, y la tiene clarísima. Además, es una grosa, ¿entendés? Tiene sí, todo, tiene... Sí, sí, sí. Tiene todo para la vida, que... loco. Bueno, le faltará un chongo, pero se arregla. Sí, re. Así que, bueno. Creo que eso fue todo, no hubo mucha trama. Salvo, creo que se enfocaron mucho con lo de Charlotte y esa escena del horror. Pero nos falta una... Get Out, ¿viste? Sí, nos faltó lo de Stanford. Ah, no, ¿cómo nos vamos a olvidar de eso? Sí, sí, sí. Bueno, como saben, el actor falleció. Exacto. Muy triste. Un bajón, parece que había una escena grabada, no grabada, había una escena escrita para con esto mismo de que se va a Japón a ser el manager de una piba de TikTok, una japonesa, y la escena que estaba escrita, pero que él no llegó a grabar porque se sentía mal ya, no había muerto, pero lo llamó el chabón y le dijo, no me siento bien para grabarla, o sea, físicamente ya no estaba para eso. Y la escena era él, le decía a Carrie, mirá, como que tengo que hacer algo más de mi vida, porque no estoy siendo el manager de nadie, yo ni me acordaba que era manager. Yo tampoco. Nunca supe qué hacía. Y le dice, me voy a Japón, y Carrie le dice, por tanda, y anda y conoce a las geishas por mí, una cosa así. Sí. Y nunca lo llegaron a grabar, así que escribieron una notita. Uh-huh. Y en la notita decía que se iba y que se divorciaba de coso de... ¿Cómo se llama? De Anthony. Que, sí, sí, eso le decía Anthony. Que decía, ay, pará, y además de todo, sí, me pidió el divorcio. Ay, no. Y ¿sabes qué? Cuando muestran esa escena que está Anthony y Carrie hablando, Carrie resta en el personaje. Pero vos sabés que yo le miraba a los ojos a Anthony. Está re triste. Y estaba re triste, no como el personaje, sino como el actor. Seguramente, porque creo que parece que eran todos muy amigos, con Carrie en especial, con Sarah Jessica Parker eran amigos hace mil años, previo a Sex and the City. Qué triste, ¿eh? Sí, un bajón. Les costó mucho filmar esa escena, me parece. Y sí, yo lo veía a Anthony como, no sé, sí, como con ojos de cachorrito, muy triste. Sí, fue un bajonazo. Pero bueno, ¿qué iban a hacer? No sé, no había muchas opciones. Pues no le iban a matar porque también era un bajón de nuevo, sí. No le iban a dar otro duro a Carrie. No. Así que no sé, es como que digo, sí, la verdad que fue una salida medio chota, pero no sé qué otra cosa podrían haber hecho. Sí, para mí ya está, hicieron lo mejor posible y dentro de todo cierra, así que nos despedimos de Stanford con corazoncito roto. Sí, un bajonazo. Un bajonazo. Bueno. Después hay un tráiler del próximo capítulo, eso lo suben a YouTube. Sí. Y vamos a ver a Carrie, algo muy gracioso, eso va a ser gracioso. Sí. Se le rompe la cadera. Ay, por favor, ¿pero qué pasó? Yo quiero entender eso, porque es una mina que se caminó todo Nueva York con tacos y de repente se le rompe la cadera. Bueno, y esto ya puede traer mal la postura, los tacos. Eso es toda una porquería, vos lo sabemos. Sí, obvio. A lo mejor se cae con los tacos. A lo mejor, porque está usando tacos muy altos, quiero decirte. Viste que igual también es como que siempre dice que le duele la cintura. Sí. Ya habla de su cintura. Sí, sí, sí. Pero no es la cadera, pero bueno, a lo mejor se cae con los tacos, que sería muy gracioso, un bajón igual la opera. Sí, es un montón una operación de cadera, che. Bueno, ni hablar. Así que veremos cómo se desarrolla eso. Y espero que haya algo más de Miranda y Che Díaz, porque me interesa mucho verles. Es que seguramente. Y no más Charlotte, por favor. No, o que hagan algo con Charlotte mejor, por favor, no sé, que adopte más perritos hermosos. Ay, sí, creo que sería la mejor opción. Bueno, esto fue todo. Espero que vamos a ver cómo hacer para que se escuche bien. Sí, que me anda mal el micrófono, disculpen. No, bueno, pero la edición hará magia. Perfecto. Y bueno, hasta acá estamos. Feliz Navidad y nos encontramos la próxima, que va a ser año nuevo. Es cierto, nos encontramos el año que viene. Ay, qué raro. ¿Cuánto pasó esto? ¿Por qué? Vamos a ver si sigo aislada o no sigo aislada. Ay, ojalá. Bueno, ahora les contaremos cómo sigue nuestra novela de la vida real. El COVID Fest. El COVID Fest. Bueno, fue cortito este, pero me gusta que no pasó nada. Yo justo me había notado. Como que en este capítulo no pasó nada. Sí, tal cual. Fue muy, muy raro este capítulo. Bueno. Después cuéntanos qué les pareció. Sí, síganos también en Mando de Series y el mío, mi Instagram es mole.so y obviamente en Como Cielas. Muy bien. En Instagram. Bueno, un beso. Saludos. Adiós. Adiós.